tiempo es esa cosa que parece que nos maneja la vida en lugar de nosotras manejarlo. El tiempo es nuestra vida. ¿Qué hacemos con él? Significa qué hacemos con nuestra vida. ¿Cuánto tiempo dedicas al placer? No solo placer sexual. Buenas noches, me llamo Alexandra Petlak y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo. Hablemos de Vida, donde hablamos de sexo y sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Me gustaría divagar un poco sobre el manejo de tiempo y cómo recuperar el tiempo de placer que parece que lo hemos perdido. ¿Cómo elegimos darles prioridades a unas cosas y a otras no? Y sobre todo las que son placenteras, parece que ocupan mucho menos lugar en nuestra vida. Claro, hay esas cosas obligatorias, ¿no? Cosas de encuentros familiares o atender a algún familiar, los hijos, la pareja, obligaciones laborales, claro que sí. Luego tenemos obligaciones sociales. Sí, todo eso nos está llenando la agenda. Pero el tiempo de ocio, que también nos ocupa la agenda, pero de una manera un poco pervertida, diría yo, ¿no? Porque ya para ir a alguna actividad que se supone nos tiene que dar placer o incluso relajarnos, por ejemplo, vamos a una clase de yoga, pero ya vamos corriendo con la lengua afuera porque no llegamos. Es un poco contraproducente, ¿no? Lo veo mucho. Incluso yo a veces quiero ir a la playa, aprovechar el tiempo a tope y ya voy estresada porque ya cuando llegue ya igual la playa está ahí medio llena y a mí me encantan playas vacías. Entonces, bueno, lo mismo con vacaciones, ¿no? Como una actividad, como planificar las vacaciones, que ya podría ser algo placentero, ya esa fase de anticipación ya puede darnos mucho placer, pero desafortunadamente para la mayoría de las personas se convierte en una fuente de estrés y malestar, incluso las vacaciones mismas, ¿no? ¿Cuántas personas vuelven enfadadas, las amistades se rompen, los matrimonios se separan? Bueno, hay mucho de eso. También tengo esa reflexión de que yo creo que muchas personas evitan tener el tiempo libre, claro, porque hablar de ocio no es lo mismo que hablar de tiempo libre, ¿sí? Porque el ocio es también llenar la agenda con alguna actividad que muchas veces yo creo que nos sirve para evadirnos, de estar a solas con nosotras mismas. Creo que muchas personas tienen miedo de profundizar, de verse de verdad. Entonces, bueno, hacen, aunque fueran cosas de ocio, pero hacen. Creo que también, bueno, la vida que llevamos, el capitalismo, pues claro, hay esa culpabilidad si no somos productivas. Sí, yo tengo mi historia particular con el tema. De hecho, el tema tiempo a mí me obsesionaba mucho porque vengo de una familia donde mi padre, si yo llegaba un minuto tarde, ya me esperaba con una expresión muy severa en su cara enseñándome el reloj. Hija, llegas un minuto tarde. Entonces os podéis imaginar, yo soy de Polonia y no es que todos los polacos sean así, aunque sí, son bastante más puntuales que los españoles, desde luego. Pero yo tenía ahí mi cosa con el tiempo. Me sentía muy esclavizada por el tiempo. Entonces decidí escribir mi tesis en el último año de la facultad, cuando estudiaba antropología cultural. Decidí escribir una tesis sobre la percepción del tiempo y para ello me fui a Ecuador y fue muy interesante. De hecho, tiré el reloj de mi padre, lo tiré a las primeras 2 semanas porque vi que era muy inútil. Me sentía ridícula mirando el reloj, diciendo a la gente, yo me enseñaba inglés en un colegio ahí, y diciendo, bueno, chicos, ya se acaba el descanso. Me miraban con caras de, bueno, este ingenuo. Tiré mi reloj, bueno, luego a lo largo del año me regalaron 3 relojes, que también fue muy irónico. Pero bueno, en Ecuador el reloj en aquella época que os hablo hace más de 20 años era también un símbolo de estatus. La mayoría de la gente que llevaba un reloj entonces no tenían la hora bien puesta ni nada. Entonces, bueno, aquella fue mi historia con el reloj y luego también con la hamaca. Para mí la hamaca hasta hoy en día es como el símbolo de me permito no hacer nada. Ahí, como la mayoría de mis vecinos se tiraban horas y horas delante de sus casitas, tirados en una hamaca, cuando yo tuve la mía fue como, vale, me obligo a no hacer nada, no voy a abrir un libro, no voy a hacer nada productivo, aunque fuera a meditar, no voy a hacer nada. Y bueno, me encantan las hamacas desde entonces, para mí es un sinónimo de relax total y ese permiso a no hacer nada. Volviendo al tema de ocio, pues bueno, tenemos la agenda llena, ¿no? Pero el tiempo para nuestras cosas, cosas que nos dan placer, suele ser muy reducido. ¿Por qué? Yo creo que es tema de prioridades. Bueno, y también seguramente de nuestra educación judeocristiana, donde hay que sacrificarse, sobre todo si hablamos de mujeres. Hay que darse al mundo, ofrecerse, y yo y mis prioridades y mi placer van al segundo plano. Ahí hay mucho de eso. Claro, si hacemos trabajo que nos encante y sabemos enfocarlo desde ahí, porque sí, cualquier trabajo que nos gusta, al final, si la actitud para realizarlo va a ser desde la obligación, pues acabará cansándonos y bueno, poco bienestar nos proporcionará. Entonces yo creo que es muy importante saber ir midiendo tiempos y sobre todo tener esa actitud, ¿no? De, bueno, ese es el trabajo que yo he elegido, lo voy a hacer con gusto. Claro, ahí también es importante saber tus plazos, porque si tú sabes que siempre estás dejando el trabajo para la última hora y casi siempre te estresas ya días antes porque piensas que no vas a llegar y no vas a llegar, pues bueno, yo creo que se trata un poquito de conocerte a ti misma, a ti mismo, y decir, bueno, al final casi siempre entro en el plazo. Entonces no anticipes ese estrés de no llego, no llego, no llego. Bueno, si postergas siempre y es tu manera de gestionar tu trabajo o cualquier otra obligación que tengas que hacer, pues bueno, disfruta del momento, ¿no? Porque mucha gente va de vacaciones, pero ya está con la cabeza brum, brum, brum, brum, brum, pero si tengo que hacer todavía esto, esto, esto, esto, esto al volver. O incluso se llevan el trabajo a tiempo que debería ser el tiempo de descanso. Y ahora yendo a la sexualidad, al sexo, pues sí, para el sexo hay que encontrar el tiempo, claro que sí. No hay sin ese tiempo dedicado a la actividad sexual, pues no hay sexo. Y sí, hay mucha gente que protesta, ¿no? Cuando se habla de sexo planificado. Pero bueno, si no lo planificamos muchas veces no lo hay, entonces, ¿qué es mejor? Sobre todo si hablamos de parejas ya con cierta trayectoria, pues claro, es difícil que surja de forma espontánea. Así que mejor planificar. Y ahora, bueno, muchas personas dicen, claro, pero yo no planifico y luego me siento presionada y quizás no voy a tener ganas. Pues no pasa nada. Mira, lo planificáis. Y aunque no haya ganas, por lo menos pasáis tiempo de calidad con vuestra persona preferida. Yo siempre recomiendo no tener esa expectativa, ¿no? Sí, esta noche vamos a follar, ¿vale? No, esta noche vamos a intimar, esta noche o esta tarde o cuando surja, cuando lo habíamos planificado. Esta noche vamos a intimar y de esa intimidad pueden surgir cosas, ¿sí? Ya tenemos el marco, ya tenemos nuestro tiempo, nuestra hora 2 o 3, por favor que sean 3. Ya tenemos este tiempo definido, tiempo para nosotras. Y ahí pueden suceder cosas. Si acabáis teniendo una conversación súper intelectual, no pasa nada. Pero por lo menos es vuestro tiempo de calidad. Sí, así que yo creo que es muy importante y también ahí conocer vuestros biorritmos, ¿no? Si elegimos el día, el momento del día o noche para intimar y es justo cuando sabes que estás súper cansada, pues no estamos permitiendo que las cosas más apasionales surjan, ¿no? Porque bueno, ya sabes que tú a partir de las 10 de la noche no riges. Que lo que más te apetece es acurrucarte y ver una peli o directamente dormir. Pues bueno, hay que elegir esos momentos también con cabeza, ¿no? Para realmente crear un ambiente que tú sepas que tu cuerpo, que hay posibilidad que tu cuerpo responda al mínimo estímulo sexual, ¿vale? Luego también hay que tener en cuenta que somos seres cíclicos, sobre todo las mujeres. Entonces, tanto para la actividad laboral, social, todo, hay que tener en cuenta que no estamos igual con luna llena, con luna nueva, dependiendo de nuestro ciclo menstrual. Entonces, bueno, si ya sabemos que durante la menstruación no podemos realizar ciertas tareas porque nos cansamos más, porque vamos más para adentro, no nos apetecen tanto los encuentros sociales, pues eso hay que respetar, porque si no nos boicoteamos a nosotras mismas. Entonces lo mismo con la actividad sexual, pues tenlo en cuenta sin más, ¿vale? No es que no se pueda tener actividad sexual, todo lo contrario, pero que lo respetes, porque igual durante la menstruación te sientes hinchada, no te apetece, entonces es un momento para más caricias, más encuentro más sensual, no tanto sexual, ¿vale? Y yo creo que, bueno, con ese programa me encantaría poner mucho énfasis en el placer. Porque el placer tiene un efecto sanador sobre cada persona, ¿sí? Sube la autoestima, la vitalidad y el bienestar general. Así que me encantaría que le diéramos más espacio en nuestra agenda tan ajetreada. Yo creo que el mundo sería mucho más feliz si hubiera más placer, no solo placer sexual, pero claro que sí también. Así que por favor, te invito que saques en tu agenda horas para ti. Si no tienes amante, compañero, compañera, que tengas tu cita contigo misma, contigo mismo, y que esas horas, esos momentos para ti, que sean inmovibles. Que no es, como que no le des importancia porque surgió otra cosa. No, porque eso habla del compromiso que tienes tú contigo misma, de prioridad que te das a tu placer, a intimar contigo misma, contigo mismo. Sí, piensa en la cita contigo, la cita o ese tiempo para ti, me da igual lo que vas a hacer ahí, pero como si fuera una cita con un médico especialista a la que llevas esperando meses, ¿sí? Yo creo que ahí empieza el amor propio, y es muy, muy sanador. Así que bueno, espero que os haya inspirado a pasar más tiempo a solas con vosotras, con vosotros mismos. Y ya, bueno, ya sabéis que me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack, Alexandra con KS, o en mi página web alexandrapitlack.com, o en Gijón, en la calle Feijóo número 29. Así que nada, os deseo muy buena noche y muy buenos momentos a solas. Hasta pronto.